Días atrás, la Junta de Andalucía, a través del BOJA, publicaba una serie de indicaciones específicas para localidades con restricciones de movilidad decretadas por la autoridad sanitaria. Se trata, en definitiva, de una serie de restricciones, de medidas que se pondrán en marcha en aquellas localidades donde las autoridades sanitarias lo crean conveniente porque el nivel de positivos, de contagios, la tasa en ese municipio, pues sea muy elevado. Esto, por ejemplo, ocurría en estos días atrás en la localidad sevillana de Casariche, como ejemplo. Pero bueno, pues puede darse el caso en otros puntos de la comunidad autónoma y, por tanto, días atrás lo que se publicaban eran esas medidas concretas en ese caso de que haya restricciones de movilidad porque la situación en el municipio concreto pues se haya complicado en torno al COVID-19. De todas formas, esto ha hecho que bueno, pues algunas personas tengan hayan caído un poco en la confusión de que esas medidas eran generales en toda la comunidad autónoma, y entre esas medidas, por ejemplo, pues se apuntaba o se apunta, de hecho, insistimos en los casos que esto sea preceptivo porque la situación esté muy complicada en torno al COVID, entre otras, pues por ejemplo, el cierre de los mercadillos, que solo ocurrirá en esas situaciones complicadas en municipios concretos en los que el número de positivos por COVID así lo indiquen. Pero bueno, esto está haciendo que se detecte por parte de los comerciantes ambulantes que ha bajado el número de personas que los visitan ante la falsa creencia de que puede que no haya mercadillo en determinadas localidades. Hoy precisamente están aquí en Ubrique, un martes más, ya saben, cada semana están visitándonos desde que en junio se reabriese esa posibilidad. En concreto fue el 16 de junio cuando regresó el mercadillo a Ubrique después de la época de confinamiento y demás, y desde entonces cada martes está teniendo lugar en la Plaza de las Palmeras de forma alterna, pares e impares en los distintos puestos, así que el 50% del total nos visitan. Y hoy vamos a conversar en concreto con una de las personas propietarias de uno de esos comercios ambulantes que nos visita cada semana. En concreto, Josefa Romero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josefa, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Josefa, que sobre todo no queríais contactar con nosotros, nos explicabais por qué, ante esa falsa creencia, no ya solo aquí en Ubrique, sino que os estáis encontrando con esta situación en otras poblaciones donde hay personas, ¿no?, que creen que no hay mercadillo, o que es una de las medidas que se ha puesto en marcha como novedosas. Y bueno, pues sobre todo queríais explicar la situación y dejar claro que, por ejemplo, hoy estáis aquí en Ubrique y cada semana, cada martes. Exactamente. Quería decir, ante todo, y hacer llegar la voz de que los mercadillos no se cortan, simplemente de no ser que la localidad tenga un nivel de afectado por el COVID-19 de un 20%. En ese caso, sí nos cortarían. Y siempre y cuando restrinjan también el pueblo en varias condiciones también, no solo los mercadillos, pero que tiene que haber un índice alto de contagio. Uh-huh. El mercadillo sigue, por supuesto, y el sábado, precisamente en el bosque, ya notamos una baja afluencia de público, creyendo que no iba, que los mercadillos se han cortado. No, el BOJA simplemente comenta eso, la suspensión de mercadillo en el caso de que una localidad supere el 20% de contagio, en los cuales para nosotros mismos ya es peligroso acudir incluso a la localidad, pero que por ahora no hay noticias de que nos vaya a quitar de ningún mercadillo, excepto Casariche. Es el único que a día de hoy, por motivo de seguridad, lo han quitado, porque acude mucha afluencia de público a ser un domingo. Pero siempre y cuando no haya noticias por parte del ayuntamiento, o los mercadillos siguen en pie. De hecho, bueno, pues si miramos los últimos datos en torno a COVID, la tasa de confirmados durante los últimos 14 días, que es uno de los baremos que se tendría en cuenta para ese tipo de medidas, bueno, pues en ningún caso, ningún municipio de la provincia de Cádiz está bueno, pues próximo, muy próximo a los 500, que sería la tasa. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, estamos en 150. Bueno, de positivos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Bueno, pues en otros municipios están por debajo, hay otros que están por encima, pero ya digo, lejos de esa tasa de 500, lo que se refiere a la provincia de Cádiz, y ojalá que esto continúe, por supuesto, así o incluso, desde luego, mejore. Pero por tanto, insistir en que los mercadillos siguen adelante. En el caso de Josefa, me decía que lleváis, ¿verdad? En tu caso, muchos años con este negocio y la verdad es que esta situación de la COVID os está afectando muchísimo, como en el resto, como en otros sectores, pero desde luego al comercio ambulante también de forma muy directa, ¿no? Muy directa, muy directa. Somos miles y miles de familias las cuales dependemos de este sector y las cuales hemos sido de los últimos sectores en incorporarnos al trabajo. Y la verdad que algo muy se está cometiendo mucha injusticia con nosotros. En algunos ayuntamientos se han portado muy, muy, muy bien, como en el caso de Ubrique, que le estamos muy agradecidos, porque la verdad agilizaron muchísimo los trámites para que comenzásemos. Pero incluso hay en otros que, como en Huelva, que bueno, que precisamente hace 2 viernes que la han abierto y no es nada justo. No es nada justo porque es, ya digo, muchísimas familias que comemos de esto y que dependemos de esto. Y que esta situación es grave, sí, pero que también las personas necesitamos tirar el negocio para adelante, porque qué triste sería una Andalucía sin mercadillo, ¿no? Y sobre todo cuando hay otros sectores, ¿no? Porque si vemos los centros comerciales están abiertos ya desde hace bastante tiempo, por poner un ejemplo, y vosotros lo que pedís, imagino, es no ser menos que nadie, sino en la misma situación, y está claro, ¿no? Cuando las medidas tengan que ser más restrictivas, pues deberán serlo, pero cuando se puede flexibilizar y sobre todo, aquí es muy importante la colaboración de todos, ¿no? Sí. Se pide por favor la colaboración, que las personas, digamos que en el mercadillo aún no se ha conocido ningún brote de contagio, ¿eh? Es súper difícil, ya que estamos al aire libre, ya que es obligatorio el uso de mascarillas y es que no se quitan para nada. Lo que, por ejemplo, en un centro comercial, al haber bares, ya es necesario quitársela. Sin embargo, nosotros en el mercadillo, las personas no se quitan la mascarilla para nada. Tenemos nuestro gel en el puesto. Tenemos todas las medidas que se requieren, se necesitan para que no, para que el nivel de contagio sea mínimo. O sea, que estamos, que es que aún no se ha conocido ningún brote en ningún mercadillo de España. Es súper difícil. Al aire libre la probabilidad de contagio se disminuye muchísimo. En un espacio cerrado, si una persona estornuda o lo que sea, digamos que el virus se queda ahí, en ese ambiente, en ese al espacio libre, pues tiene más probabilidad de no haber contagio. Es una de las claves, ¿no? Desde luego, una de las ventajas que tenéis de ese de ser un comercio al aire libre. Recordemos, ¿no? Que en el caso de Ubrique, como decíamos, regresasteis el 16 de junio y desde entonces lo que se está haciendo es que en vez de todos los puestos, bueno, pues son al 50% los que estáis visitando nuestra localidad, por ejemplo, como en el caso de hoy, y os vais turnando, ¿no? Entre pares e impares para que así Exacto. siempre haya la mitad, ¿no? Exactamente, así estamos por el momento. Bueno, ahora la cosa que está siendo un poquito más grave de nuevo, que en el verano pues nos quedamos así, pero por lo menos poder trabajar y mandar una voz al público de que por favor, de que acudan, de que es un sitio muy seguro para comprar, que no hay problemas, que todavía no se ha conocido nada, nada, nada, ningún contagio, ningún brote, ningún mercadillo. Y que por favor, que somos miles y miles de familias que necesitamos muchísimo al cliente y al público para poder seguir adelante. Que tenemos ahora mismo una situación muy incierta, muy, muy desagradable, porque encima de tener encima lo que tiene cualquier familia, encima nuestro trabajo está en vilo. estamos, que no sabemos hasta cuándo y cómo, y para colmo, con esta medida, la confusión que ha habido, lo único que pedimos, por favor, que no es así, que no han anunciado eso desde la Junta de Andalucía, siempre y cuando no haya un nivel de contagio con un 20% de población. Así que, bueno, pues por tanto, continúa el mercadillo en nuestra localidad. Recordemos otras medidas que además se están poniendo en marcha, y también insistimos en que tiene que ser con la colaboración de todos. Hay un aforo máximo de usuarios que se limita a 150 personas, más de 150 personas no puede haber dentro de lo que es el mercadillo, porque además en el acceso, en la entrada, está la policía local y hay dos vigilantes, dos guardias jurados en el interior del mercadillo, por lo que hay bastante control, ¿verdad? Sí, controlan el aforo de personas hasta que no van dando paso de entrada y de salida de esas 150 personas, no pueden entrar la siguiente. Entonces, por ese, después también el metro y medio de distancia, se intenta de guardar en cada puesto, lo decimos, lo pronunciamos varias veces durante la mañana, que por favor haya la distancia mínima del metro y medio. Y que bueno, que ahora mismo es de los mercadillos que mejor control está llevando, ¿no? Ubrique, la verdad. Hay una labor previa y posterior, además de limpieza y desinfección. Recordemos que se sitúa una serie de vallas y que se hace una especie de circuito en el interior del propio mercadillo para que haya un solo sentido de circulación de las personas y no haya cruces y se intente evitar, ¿no?, esa masificación. Exactamente, exactamente. Hay un solo sentido, digamos que es como una especie de glorieta en la cual no hay choque de personas. Y bueno, y ya digo que la probabilidad es mínima, el riesgo es mínimo. El hacer llamamiento, bueno, imagino, ¿no?, que en el caso de los comerciantes estáis bastante concienciados. Al final esto depende de cada persona, de la responsabilidad individual, pero que por vuestra parte supongo que lo respetáis en vuestros puestos e intentáis que la propia clientela lo respete también al máximo, ¿no? Por supuesto, tenga en cuenta que nosotros somos familias, con hijos, con padres, con abuelos, y también miedo a contagio lo tenemos, ¿eh? Simplemente es el único trabajo que tenemos, de los cuales nos gusta muchísimo nuestro trabajo, pero que últimamente nos estamos viendo muy perjudicados. Que por favor se nos ayude mucho. Que somos familias que simplemente queremos trabajar y que el miedo de contagio por nuestra parte es muchísimo, porque tenemos niños, tenemos familias también, y por ambas partes yo creo que el respeto en ese ámbito ocurre, ¿no? Que nadie se quiere contagiar, por Dios, porque todo, detrás de todo hay una familia detrás. Entonces, mayormente queremos eso. Incluso estamos de acuerdo que si hay una gran cantidad de contagios en un pueblo, pues de no acudir. En eso estamos totalmente de acuerdo con la Junta de Andalucía en las medidas que ha puesto. Pues corre de nuestra cuenta, de todos, de que una vez que visitemos los puestos del mercadillo, colaboremos. Las medidas están claras, todos las conocemos ya después de todo este tiempo, y por tanto se te trata solo de cumplirlo, que no es poco, y es lo único que se puede hacer por parte de todos para evitar contagios. Es una forma además de colaborar con los comerciantes del mercadillo para que siga habiendo esta actividad, siga la continuidad y en definitiva, bueno, de colaborar con toda la población. Así que si te parece, Josefa, lanzamos un llamamiento. Bueno, por un lado, como decía, sobre todo para evitar esa confusión, insistir en que el mercadillo sigue viniendo cada martes a Ubrique, al igual que al resto de poblaciones que no tienen ningún tipo de restricción especial con motivo de la COVID, y que, bueno, pues necesitáis también, por supuesto, la colaboración de los usuarios. Sí, lo necesitamos bastante porque corren tiempos difíciles. Hemos tenido 4 meses de supervivencia porque no, simplemente hemos tenido un cobro de ayudas de 680 euros sin quitarnos el autónomo, que son 250 y módulos. O sea, hemos sobrevivido con 200 euros mensual. Si no, el que no haya tenido ahorros, esa criatura ha caído. Sí, una época más que complicada en muchos sectores, pero también, como estamos comprobando, Es una de las actividades que recordamos, ¿verdad? Es una de las más antiguas, sin duda. Más antigua, sí. Esto ya viene desde mis bisabuelos, ya se dedicaban a esto. O sea, que esto es antiguo, antiguo, antiguo. Cada vez ha ido mejorando. Digamos que antes iban por ambulante, por el pueblo, después ya se enfocaban y, bueno, a día de hoy ya están puestos por puestos, por zona, en un mismo mercadillo. Pero que es algo que a día de hoy, mis abuelos no recuerdan esta situación que estamos viviendo ahora. Por supuesto, además una actividad regulada que contribuye también a la riqueza de todos, porque como nos has comentado, ¿no? Pagáis vuestros impuestos y bueno, pues sí que nuestras tasas municipales, o sea, nosotros no nos regalan nada. Somos unos trabajadores más y simplemente lo que queremos es trabajar y tirar a nuestras familias para adelante. Por favor. Josefa, yo te iba a decir que en tu caso, por ejemplo, vienes de Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Desde Sevilla. Exactamente, exactamente. Desde Alcalá de Guadaira cada día vamos a un pueblo distinto y, bueno, es nuestro trabajo. Y allí que vamos y, bueno, ya digo que los gastos son tremendos. Que no es simplemente ir y poner un puesto, para nada. El gasto de gasolina, es gasto de un coche, son gastos de módulo, de tasas municipales, de autónomo, infinidad de cosas más. Pues además pertenecéis a lo que sería la Asociación de Comercio Ambulante de Sevilla, creo, ¿no? Sí. Y en el caso de Ubrique, no sé si la mayoría de comercios vienen, por ejemplo, de tu zona. Bueno, es que lo que pasa es que el mercadillo ambulante es muy disperso. Va muchas personas de Lebrija, van bastante, de Cádiz, de Jerez, de nosotros de Alcalá, va gente de muchísimos sitios. No, es que el mercadillo es lo bueno que tiene, que es que nos movemos de todos sitios. Y después ya digo, que al día de hoy no se ha conocido un brote, a pesar de todo lo que nos movemos, de un sitio donde se haya producido un brote. Pues ahí está desde luego ese dato también a tener en cuenta y en definitiva el recordatorio de que el mercadillo sigue aquí en Ubrique, al igual que bueno, pues en prácticamente la mayoría de Andalucía, con esas excepciones contadas donde las restricciones sean mayores. Ojalá que además toda esta situación siga, porque es un ejemplo más de que dentro de lo que cabe se tiene controlada la situación actual. Y esperemos no tener que vivir pasos atrás como en el pasado, sino que por el momento todo continúa igual. Hoy están aquí los comerciantes de lo que es el mercadillo en Ubrique y nada, queríamos conversar con una de sus integrantes, en concreto Josefa Romero, a quien desde luego agradecemos que nos haya acompañado y ojalá que haya mucha suerte para Gracias. Todos, en definitiva, ojalá que esto vaya mejorando para todos. Y también, por supuesto, para vosotros, que sois uno de los sectores también más afectados. Sí, sí, sí. Simplemente pedimos igualdad, no pedimos otra cosa. Igualdad, que si no se puede poner un mercadillo, sería en el nivel de que, por supuesto, no hubiese ni colegios. Pues nada, José. ¿De qué sirve no haber un mercadillo y que los colegios sigan abiertos? O los centros comerciales, o, bueno, ¿por qué? Yo entiendo la medida, pero la medida en igualdad, la medida de decir, venga, vamos a ser prácticos. Ahora sí, por localidad, pues venga. Pero no solo a nosotros. Eso lo veo muy injusto. Eso solamente de decir, venga, vamos a ir a por estos que son el sector débil y los demás vamos. No, eso no es justo. Lo justo es que cuando se tome una medida, se tome para todos por igual. Pues recordemos que en el caso de Ubrique son 56 los puestos, si no me equivoco, que soléis venir y os estáis dividiendo en dos grupos, así que venís cada día 28. No llega a 28 porque están faltando. Yo ya digo que esto ha afectado muchísimo a muchísimos compañeros y ya muchos de ellos ni tan siquiera están saliendo a vender. Los motivos no lo sé. Sé que no llega, habrá 15, 20 puestos, no hay más. Bueno, pues son los que poco están resistiendo también a esas dificultades de la situación actual. Ojalá, Josefa, que mejoren las cosas también para vosotros, para todos. Muchas gracias. Y lo vayamos contando. Josefa Romero, muchísimas gracias. Gracias.